Corría agosto de 1857 y la Argentina post-rosista apostaba al progreso europeo. En los días previos a la inauguración del ferrocarril se hizo un viaje de ensayo. El recorrido de la Porteña era de 10 kilómetros, comprendidos entre la cabecera de la Plaza del Parque, actual Plaza Lavalle, y la localidad, hoy barrio de Floresta. El resultado no fue todo lo exitoso que la sociedad comercial Camino de Hierro de Buenos Aires al Oeste hubiese deseado. El viaje de ida se realizó sin problemas, pero al retornar desde Floresta se ordenó al maquinista, el italiano Alonso Corazzi, imprimir mayor velocidad al ferrocarril. El velocímetro marcó los 40 kilómetros por hora y entonces pasó lo inevitable. La locomotora descarriló, rompió docenas de durmientes y bajó hacia un terraplén quedando trabada en un zanjón. Algunos de los pasajeros sufrieron heridas. En la inauguración oficial, el 30 de agosto de 1857, todo marchó a velocidad moderada y sin metáforas sobre rieles. Las dificultades del progreso, texto escrito por el escritor y psicoanalista Mario Pacho O'Donnell.